Hola, hola, buenas tardes. Gusto de saludarle. Si me notan un poquito ronco, es que, oiga, no he parado de canturrear, el 18 no ha llegado y yo ya estoy cansado. Pero paradito, paradito. Les voy a contar que nuestros invitados de hoy no pudieron llegar. Han dado en actuaciones anoche en Cabrero, Huépil. Se le mojó el acordeón a uno de los compadres, así que estar furia y en esta fecha. Pero bueno, esperamos que el fuelle le aguante la mojada y que no sea nada mayor, porque ese arreglo es caro. Van a estar en unos próximos domingos con nosotros y mientras tanto voy a saludar a nuestra amiga Margarita Cañuta, a nuestra amiga Nanita Puelles y a todos los que están en sintonía de nuestra jurisdicción. Oh, que salió bonita esa palabra. Importante saludar también a los amigos y amigas del país, del extranjero, que me saludaron ayer por haber cumplido años. Pues sí, pues 74 primaveras, oiga, y todavía paradito en lata. Gracias a los que me llamaron por teléfono, dijo el Guaso, a los que escribieron a través de internet, a mis hijas, a mi hijo, a mis nietas, nietos, que se acordaron ayer de este viejo que todavía está pataleando. Gracias a todas las amigas y amigos que realmente se tomaron la molestia de dedicarme un minutito. Son más de 80 los que saludaron, así que bien. Contarles hartas cosas tengo, pero vamos a empezar con la música al tiro. Cuecas. Vamos con las cuecas. Mire este Joselito, no le hace. Buena, perico chico, ¡éjale! Así me gusta, cabrón. Mojadita, pues si la hueca no se rulo por gancho. Vamos haciendo cargas. ¡Javier a la orilla, caro! ¡Dale, caro, puñado! ¡Dale, caro, puñado! ¡Dale, caro, me gusta desenfundar la garganta, mi negrita samba! Con el alma mi negrita samba, caramba, pegaré el grito en las cuecas de Querusataita, caramba, de segunda en la garganta mi negrita samba. No le afloje ni calle, me gusta niños el trino, me gusta mi negrita samba, ay, samba, que refleja la esencia y antes que el ruino, caramba, me gusta de Querusataita. Me gusta de Querusa Taita. Ya de Genuino sí, me gusta la maestría, me gusta mi negrita samba. De la voz y el fiato, la poesía, caramba, me gusta de Querusa Taita. Y el sentir de mi canto, me gusta porque es el canto, me gusta mi negrita samba. Sí, ¿le gustó la portada musical? Claro, Daniel Muñoz y los 3x721. Un tiempazo largo que no lo he escuchado. Y claro, hoy día quiero ponerles puras cuequitas nomás para que usted entretenga la oreja y pueda practicar en casa. Deje la olla un poco a un lado nomás, señora, y agarre el mantel, lo que sea, y empiece a practicar su paso de zapateo. Quiero destacar hoy día varias cosas. Fíjese usted que primero, la feria estuvo tirando para arriba 12, 13 y 14. Me refiero a la feria de los talleres laborales. Y mi compadre que me echa una talla, no, pues si yo estoy al aire, señor, usted que tiene que despertar. Ya, me dice que si acaso me quede dormido. Bueno, decirle que en esa en esa oportunidad de los tres días estuvimos con grupos de folclore, entre otros, por ejemplo, Las Violetas, Fitumapu, que además estuvo en el Hospital Regional, estuvo en la Plaza Perú, estuvo en el Jardín Infantil Mozart, y no me acuerdo qué más, y que además el día 17 nos vamos a Coelemo. Destacar también al grupo Por un Calletún, que también estuvo conmigo en la plaza, y que, ay, antes que se me olvide, con este grupo vamos a estar cantando cuecas el 17 a las 6 de la tarde acá en la gran ramada del Parque Centenario. Yo espero llegar porque voy a Coelemo primero y de allá me vengo en avión o en helicóptero para que me haga aterrizar justo arriba de la gran carpa que va a haber aquí en el Parque Bicentenario. Y el día 17 mismo, pero a las 13 horas va a ser la inauguración. Así que yo no voy a estar, pero écheme de menos nomás y la tarde me va a ver dónde vamos a estar canturreando con Por un Calletún. Contarles además de que nosotros como folcloristas no paramos. No paramos durante todo el año. Yo tengo grupos con los cuales ensayo el día lunes, martes, miércoles, jueves. No, jueves lo tengo libre. Viernes y sábado. Así es que siempre hay una posibilidad de hacer folclore. A las amigas y amigos que están en sintonía, si me quieren llamar, llamen al 4122-22363. Repito, 4122-22363. Y si llaman de la extranja, le ponen el 51, ¿sí? 56, perdón. 56412222363 a los que están en el extranjero. Agradecer a los amigos que me escribieron desde París, desde Estados Unidos, ya desde Argentina recibí varios saludos. A todos ellos, por supuesto, se les agradece. Y aunque un poco cansado de la garganta, con ganas de seguir osiconeando hasta que la muerte me lleve la pela. Vamos a la música y seguimos escuchando. Brindo, le dijo un poroto a una blanca panchuca, para las viejas pitucas, yo soy comida de roto. Y arman un alboroto porque consideran feo que les provoque deseo que se les afloje un aire. Y como dice mi compadre, tanta bulla por un... ¡Eja! En forma especial, amigos míos, quiero agradecer a Lucila, y que también espero que esté en sintonía, y a mi compadre Henry Nostroza, que aperraron conmigo en alguna de estas actuaciones. Quiero contarles que, por ejemplo, con Renaceres de Santa Sabina estuvimos empezando, digamos, el mes en Chiboyante, en el primer encuentro de la salud, nosotros representando al CEFAM de Santa Sabina. Estuvimos también en la plaza en estos días de feria y también en el Colegio Inmaculada Concepción, así creo que se llama ese que está en Plaza Cruz. Y por supuesto agradecerle a todas las chiquillas y chiquillos que han llegado a este llamado, a Ilusiones del Bio Bio, con los cuales estuvimos en la Plaza de Armas también, en esta feria de la Casa de los Talleres Laborales. Oiga, de repente me estoy empezando a quedar dormido, pero a ver, ahí desperté. Lo importante de todo esto es que nosotros, los grupos de folclore, como les decía, no solamente hacemos folclore en estos días fiestas patrias, sino que también todos los días del año. Y contarles también a ustedes que ayer me ocurrió una sorpresa muy bonita, dos sorpresas. Primero que me cantaron el cumpleaños feliz en la plaza, a mí nomás, pues sí, para mí nomás. Y después en el colegio donde estuvimos, ¿cómo lo explico? A gimnasio lleno, por decirlo de alguna manera. Y me llevé la sorpresa del año. Los chiquillos que estaban conmigo trabajando y que estuvimos trabajando ayer, Renacer de Santa Sabina, querían compartir una tortita conmigo, pero yo no me podía quedar ya porque eran como las 3:30 de la tarde y me la tuve que llevar para la casa. Oiga, está rica, eso para sacarle pica al Henry nomás que quería probarla. Rica la torta, ¿qué quiere que le diga? Me queda como un octavo. Pregúntenme qué almorcé, torta. ¿Qué once? Torta. Y en la noche, torta otra vez. Pues claro, se había que aprovecharla. Pero gracias, chiquillos, por esa sorpresa. Y lo otro, que junto con cantarme el cumpleaños feliz en ese colegio, me regalaron unos... ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Poner anticucho? ¿Los fierros? ¿Fierro anticucho? Me dijeron, así será. Ya. Así que obligado ahora a hacer anticucho en la casa. Tengo un tremendo brasero como de 15 por 10, que lo voy a hacer pedazo para el 18 haciendo anticucho y que se ve harto, harto, harto. Decirle a las amigas y amigos que no es fácil de repente pararse en un escenario con tres grupos. Aunque uno tenga el micrófono muy apegadito, la voz se va desgastando. Y más cuando uno tiene algunos kilómetros recorridos en esto del folclore. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que estar siempre preparado. La Lucila me da las gracias, me dice que cuando puedo contar con ella, cuando estime conmigo. Yo lo sé, Lucila. Pero igual hay que agradecer los gestos. Lo cortés no quita lo Monroy, dicen por ahí. Decirle a las amigas y amigos que el día 21, sábado 21, voy a estar también con algunos de los grupos que yo dirijo en el Maíta de los Pobres a las 3 de la tarde, porque vamos a ir a cantarle a los antiguos, claro, a los de mi edad, más jóvenes que yo y más viejos que yo que están ahí. Lo hago todos los años, desde no sé cuánto, unos 30 años eran por lo menos, pero hay que llevarles un ratito de alegría también a estos amigos y amigas que están en el Manita de los Pobres. Quiero decirle que siempre es grato verlos bailar, verlos responder alguna adivinanza, tirarnos algunas adivinanzas, y lo pasan bien y es una cosa sana. un saludo para la Mayito que está tomando mate para el frío, pero abríguela, compadre. Pásele el bracito por arriba del cogotito, del cuello. Atráigala hacia usted. Y un besito en la mejilla y se la quitará al tiro. Ya. Me manda, dice también la Mayito, saludo atrasado y cumpleaños. Gracias, Mayito. Muy gentil de tu parte. Y nunca es tarde, nunca es tarde. Decirle también a las amigas y amigos que en la Plaza Perú estuvimos ¿cuándo fue? Ya ni me acuerdo, el viernes o el sábado, el viernes, con el grupo Fitus Mapu de la discapacidad. Lindo sol, linda gente, bien concurrido, y buen sistema de audio, buen sistema de sonido. Decirle de que me dio gusto ver a varios amigos con los stands que tenían, más por supuesto el grupo que alegró esa mañana. Andaba el concejal Ricardo Drostel y su señora madre, le tomamos un poco el pelo echando, ¿no es cierto?, la talla, pero qué bueno es verlo a él y a otros más también, por supuesto, cuando nosotros tenemos actividades, los grupos de folclore, que no son, ¿no es cierto?, las habituales en la plaza. Es importante decirle de que hay que practicar el folclore y con los niños hay que dejarlo ser. Yo ayer tuve la suerte de contar con Tomás, Tomasín, Tomasito, como le quieran llamar, tocando el pandero. Al lado mío estuvo ayer con Renacer de Santa Sabina. Su abuela estaba chocha tocando el tormento. Así que así se parte. Conversando de a poco con ellos, sin obligarlos, cuando quieran estar, están. Y así poco a poco, y después uno no los baja del escenario, y mejor todavía si están haciendo o cantando folclore chileno. Vamos a las cuecas con Daniel Muñoz. Brindo por una mujer que es orgullo nacional, eterna como el rosal que siempre ha de florecer. Chilena había de ser y con corazón de viola, conoce como ella sola el alma de mi folclor. Para usted todo el honor, maestra Margot Loyola. Bueno, recordarles de que el mes de octubre vamos a celebrar un cumpleaños más de la ciudad de Concepción, de nuestra ciudad. Y esperamos, por supuesto, estar presente en alguno de los actos que se van a realizar. Y cuando digo esto es porque con Renacer de Santa Sabina estamos preparando el tercer encuentro, parece, o el cuarto, ya no me acuerdo, de folclore en Santa Sabina, y esperamos contar, por supuesto, con el apoyo municipal para la parte de lo que es la logística de los micrófonos y todas esas cosas. Estamos trabajando arduamente preparando como grupo Renacer de Santa Sabina un esquema, ¿no es cierto?, de saludar a Violeta Parra. Violeta Parra, que está siempre presente en casi todos los grupos de folclore, Nosotros queremos hacer un gran saludo a Violeta presente, con alguna de sus actividades, con alguna de sus canciones, con alguna de las danzas. Lo vamos a hacer el 14 de octubre. ¿Qué día cae, Danilo? 14 de octubre, ¿sábado? ¿Lunes? No, entonces antes. El domingo, no, el sábado, 12. Seguramente. Bueno, después lo voy a confirmar, queda todavía tiempo. Lo vamos a realizar en Santa Sabina, en la parroquia Cristo Peregrino. Ahí vamos a hacer el escenario, vamos a poner todo lo que es sillas y demás para que nuestro público esté bien como corresponde, y tendremos la logística, espero, por parte de la MUNI, de los micrófonos, y si no, de alguna manera nos vamos a arreglar, porque hay que hacerlo igual nomás. Nunca se había hecho allá en Santa Sabina un espectáculo gratuito para la gente, y nosotros como grupo de allá estamos, por supuesto, empezando con esto. Vamos a hacer un saludo también, oiga, Lalo Mora, amigo mío, que estaba de cumpleaños ayer también. Sí, pues, un amigo entrañable, y por supuesto a acordarnos también de Víctor Jara, que en un 14 de septiembre fue aniquilado. Dejémoslo hasta ahí nomás, porque este mes es un va y viene de recuerdos que uno de repente no quiere recordar, pero que por las fechas se le vienen a la memoria. Saludar a todos los amigos que están en sintonía, y lo vamos a hacer con otra cueca de Daniel Muñoz y los 3x7-21. Si el flaco fuera el guatón, y si el narigón fuera ñato, y si este que está al lado mío resultara colipato... Quiero contarle, amigas y amigos, que está abierto un concurso para los que gustan de escribir. Si vives en la región del Biobío, queremos conocer tus historias. Envía hasta 5 cuentos breves en www.biobioen100palabras.cl y podrías ganar, dice, hasta 1.000.000 de pesos. Y esto entonces, para los que gustamos de escribir, es una puertecita que se nos abre, y más aún si está la posibilidad de ganarse unos morlacos y más aún de quedar, ¿no es cierto?, impreso nuestro cuento o nuestra historia en esos librillos que son bien interesantes, que hacía Concepción en 100 palabras y que ahora se van a hacer con Bio Bio en 100 palabras. Así que le dejo extendida la invitación. Envía hasta 5 cuentos breves en www.biobioen100palabras.cl. Repito, www.biobioen100palabras.cl. Y vamos por supuesto a participar. Y si no quedamos clasificados, si no ganamos el millón de pesos, ¿qué importa? Si lo que importa aquí es poder escribir nuestras historias que han acaecido durante la vida. Y yo tengo unas historias, ni le cuento, señora. Ni le cuento, señor. Porque, como dice un amigo que transmite como a las 4 de la mañana en Bio Bio, la radio, ni le cuento, oiga, así habla él. Un amigo que vende el diario y que a esa hora sale a hacer su recorrido en la quinta región. Para que vea que yo duermo poco, entonces escucho radio, escribo y hago otras maldades cuando puedo. ¡Ja! Decirle a todos los amigos que estamos ciertos de que cuando uno hace música, cuando uno canta, cuando uno danza, nuestros bailes, que son muy nuestros, algo pasa en nuestro corazón. Y podemos además darle más aire al cuerpo. Vea usted, había un trompo cucarro ya que se mandó 5 bailes al hilo, después casi le tuvimos que poner, ¿cómo se llama eso? Una mascarilla con adre, con oxígeno. No me voy a referir a ningún nombre, pero puta, Henry, para la otra que sean 6. Amigos míos, seguimos en la música con Daniel Muñoz y los 3x7-21. Baile, baile, cueca. Brinda por el cabronano y por el marabolí. Yo sé que los dos aquí están dándonos una mano. Se los digo muy ufano, tal como lo dijo un rocho. Oreja que el chancho es mocho. Dele yanca a la cuncuna. 3x7-21. Al compás del 6x8. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclor. Música. Bueno, quiero mandarle un gran saludo y un gran abrazo a los amigos del Cucara, de allá de la capital del reino, que están de cumpleaños. Oiga, no sé cuántos cumple, pero deben ser unos 30 y tantos, por lo menos, o más quizás. Pero lo importante es que su director está siempre al aguaite para hacer cosas nuevas. Tuvimos la oportunidad de compartir con él una serie de actividades con la escuela que se hacía en Maipú, ya con Cefoche. Tuve la suerte de verlos actuar en algunas oportunidades en el Templo Votivo de Maipú. Es una extensa historia que tiene el Grupo Cucara y, por supuesto, desde aquí le enviamos un gran, pero gran saludo. Vamos a ver cómo se puede gestar el que ellos me manden un CD con los intérpretes que ellos tienen. Así que vamos a salir del paso con eso más adelante. Son muy buenos exponentes de nuestro folclore chileno. Oiga, me acaba de llegar un mensaje. El sábado 19 de octubre. Sábado 19 de octubre, ¿estamos bien? Ese va a ser el día del encuentro en la Capilla Cristo Peregrino. Ya está pedida y está concedida. Y así es que ahí nos vamos a trasladar a hacer el encuentro de folclore que se hace en Santa Sabina. Quiero decirles además de que estoy averiguando si vamos a cantarle las 1200 canciones para... No, si no son tantas. Si vamos a cantar o no vamos a cantar a lo que es el cumpleaños de Concepción. ¿Y saben cuántas cuecas serían? 469. 469 cuecas. ¿Y cómo se puede lograr eso en un día partiendo como a las 8 de la mañana y terminando a las 12 de la noche? Ahora, ¿se podrá hacer? O a lo mejor se puede partir a las 10 de la mañana y terminar a las 2 de la mañana el otro día. Porque ¿quién va a ir a escuchar cueca a las 8 de la mañana? Me pregunto yo. Salvo los que vamos a estar ahí, ¿no es cierto? Como siempre, apegado al pie del cañón. Pero estamos haciendo las averiguaciones. Así es que a estar atento de lo que le podemos entregar en cualquier momento. Creo que es importante estar presente en estas cosas, ¿sí? Y estar presente en estas cosas que son un bálsamo, por lo menos para nosotros los que hacemos folclore todo el año. Y bueno, y vamos a tener que ver si vamos a estar en el desfile. En el desfile que en algunos años se posterga por lluvia, capaz que este año no sea la excepción, pero bueno, si hay que estar allí, estaremos con todas las fuerzas vivas de Concepción haciendo ese gran desfile de homenaje a nuestra ciudad. Es importante participar, es importante participar. Vamos a la música. Salud por los bailarines, salud porque tengo sed. Y para no quedarnos cojos, lo juimos con el otro pie, compadre. ¡A la cancha, niñito! ¡Ah! ¡Hacerla de punta y taco, gacho! ¡Que saca la taquita de goma, oiga! ¡Déjale yo, póngale, póngale! ¡Leña, leña! ¡Fuego, fuego! ¡Dale! Salud por los bailarines. Salud porque tengo sed. Bueno, ¿qué pasará con las cuecas por Concepción? Estamos haciendo las averiguaciones, porque si esto resulta, vamos a necesitar a hartos grupos. Y le digo hartos grupos porque por lo menos debieran cantar unas 15 cuecas cada grupo. Me van a decir, ay, que no se puede, que tanta. Bueno, pero ahí le vamos a ver cómo lo vamos a ajustar. Yo he tenido la suerte de participar en algunos cuecasos por distintas ciudades, por ejemplo, en Hualquín, en dos o tres oportunidades con los de La Huella, en Tomé, en otra oportunidad, pero en Concepción no he estado nunca, no se ha hecho nunca, si la memoria no me engaña. O si usted tiene otra visión de esto y usted dice que sí se ha participado, cuénteme, o llámeme al 41-22-22-363, repito, 41-22-22-363. Y si alguno de mis amigos o amigas que están dispersos por todo el país quiere llamar, llame, pues si ahora es igual que una llamada local. Mientras tanto, le voy a decir de que hemos estado trabajando, como dicen por ahí, trabajando para usted. Sí, y no es mentira. No es mentira, porque cuando uno se mete en esto, no para. No para. Preparando las clases, analizando lo que se va a hacer, haciendo informes en un momento determinado, en fin, hartas cosas. Preparando libreto, preparando nuevas canciones, y así uno va dando vuelta a la vida. Ahora, quien canta, suma le espanta, por supuesto. Y algunos creyentes dicen que cantar es orar dos veces. Entonces hay que puro ponerle nomás, ponerle al canto. Si usted no sabe algún instrumento, no se preocupe, que con las manos, con los pies, son nuestros primeros instrumentos, ¿sabía usted? Entonces usted puede arreglar algunas cosas, incluso con una cajita de fósforo, ¿ya? Le saca alguno de los fosforillos y tañe como si estuviera tocando, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, se hace con una caja de fósforo. Ah, sale, pero tiquitaca. Un par de cucharas, ¿sí? Un par de cucharas puestas potito con potito y se le pone atrás en el manguito, ¿no es cierto? Un dedo y suenan, pero tiquitaca. Le voy a invitar un día a mi compadre Henry, porque es experto en percusión, para que percute algunas maravillas que sabe, y yo le acompaño con guitarra y le canturreamos. A lo mejor una invitación a los Si Me Invitan Voy, más adelante, va a estar bien bueno. ¿No sabe cuál es el grupo? No, es un grupo famosazo. Lo conforman, por supuesto, Henry y Nostroza. Lo conforma la Lucila, sí, la Lucila, y yo, no, los Si Me Invitan Voy. Somos famosos, viera, usted, hemos cantado como tres veces juntos. Siempre he cantado con Henry o con Lucila, pero esta vez lo quisimos hacer los tres y hemos tenido un par de presentaciones bien buenas, fíjese, menta la gente por ahí, ¿para qué vamos a decir unas cosas por otras? ¿Ya? Y le hacemos collera. Y cuando hay que bailar, canto yo, baila mi compadre con la Lucila, o canta la Lucila, bailo yo con mi compadre. No, eso no lo hemos hecho todavía. No hemos llegado todavía a eso. Pero de repente capaz sacamos a bailar. No, o sea, hay que ponerle el hombro. Es importante también destacar, amigas y amigos, de que cuando nosotros tenemos estos programas, usualmente nos llama gente por teléfono o nos mandan sus, ¿cómo se llaman? WhatsApp, así. Y nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a conversar con ustedes a través del internet o a través del aire. O ustedes hacen consultas y yo las contesto al aire, como corresponde. Vamos a trabajar otro sistema, las señales de humo, por ejemplo, que se usaban antiguamente, y de alguna manera para podernos comunicar. Oiga, un saludo para Carlitos Pérez Moraga, que está en Santiago. Espero que esté sintonizando la radio. Este chicuelo que trabaja conmigo en el grupo Fitumapu anda de paseo por allá. Así que un saludo para él, para su mamá, para su papá, para su hermana. Le están pegando en la pera hasta después del 18. Saludos para él. A María Guadalupe, un besito y un abrazote grandote. Se va para Santiago esto. A todas las amigas que tengo en la casa de los talleres laborales. Algunas de repente se ponen en sintonía. Y para todos, decirles que yo espero seguir con esto hasta que las velas no ardan. Porque una, que el folclore, por supuesto, es mi pasión. Mi pasión. Pero lo importante de todas estas cosas es que hay que estudiar. No basta con cantar, no basta hoy día con bajar de internet una canción, no basta con eso. Hay que ponerle country, hay que ponerle alma, hay que interpretar las canciones. Creo que eso es lo más importante. Creo ahora también que hay que desmitificar algunas cosas. Y aunque el folclore es una ciencia viva que está en continuo movimiento, no hay que extremar, ¿cierto? De repente yo veo en la televisión unos lindos trajes de mujer mapuche, rojos completos. ¿Y a dónde lo sacaron? ¿A dónde la vieron? Y si no dan ninguna explicación, el niño, el profesor que ve eso, después repite. Porque como decía un humorista, la televisión penetra. Pero hay que dar explicaciones. Traje rojo completo de mujer mapuche, abiertos hasta más arriba de la rodilla. ¿A dónde la vieron? Eso es una falta de respeto para las lamien mapuche. Es no saber. Y el público mira, se encanta con los colores, se encanta con los movimientos que la mujer mapuche nunca ha hecho y aplaude. Y de repente el director o directora cree que lo hace bien y le pone más gente. Bueno, yo he estudiado un poquito eso de la vestimenta, he estudiado un poquito de los movimientos, he estudiado un poco de todo lo que significa la platería de la mujer mapuche. ¿Y qué quieren que les diga? No estoy para nada de acuerdo con esos experimentos que se hacen en el escenario. Y de repente también hay que darse cuenta de que el pueblo mapuche no hace folclore. El pueblo mapuche vive sus danzas aún. Vive, es cotidiano. El purún está en todas las ceremonias del pueblo mapuche. Entonces, a tener cuidado, amigas y amigos directores, a meterse más en lo que es la dinámica del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas, ¿ya? De los pueblos indígenas, porque lo que más tenemos cerca aquí es el pueblo mapuche. No faltemos el respeto, no le faltemos el respeto a las cantoras, ¿ya? Porque de repente hay una niña que sale de cantora y también en su, casi digo en su puta vida, pero bueno, ya lo dije, ha vestido como ellos hacen arriba del escenario, o los bailes, las danzas, ¿ya? Cuando se pone una pareja, ¿no es cierto?, para bailar un repicao, por ejemplo, con la colita hacia atrás, ¿ya? Cuando, no, eso no, eso no pasa, eso es hacer risión, como decía un amigo, eso es hacer risión del pueblo, ¿ya? O unas cuecas raras, oye, que le ponen cueca campesina. Y yo que he estado en el campo, y usted que también ha estado en el campo, sabe que no es así. Entonces pongámosle coto, seamos respetuosos. Porque si nosotros no somos respetuosos, con mayor razón nos van a faltar el respeto a nosotros, la gente que hace folclore. ¿Vamos a la música? ¡Pa' espantar un cotipao, no habiendo mejor remedio que un buen sudor galopeado con cosquillita entre medio, ¿no? Una de la tarde, 50 minutos. Así le estamos acompañando cuando ya son las 13:49. Nos queda poquitito, ¿ah? Con 50. Abre ya. No, todavía no. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no. Ahora sí. Ahora 13:50. ¿Para qué me pusieron esta cuestión eléctrica aquí que me marca, no es? Marca los segundos y todo eso. Y uno de repente se pone nervioso cuando no está acostumbrado. Pero yo ya me estoy acostumbrando. Decirle a todas mis amigas y amigos que salgan donde puedan, donde haya algo de folclore. Estaba leyendo por ahí en el internet, oiga, en Santiago, en algunas localidades, un grupo de folclore que va a estar una hora cantando. Y grupo de reggaetón, de cumbias y de cuantas otras cosas más. Y que, a ver, ¿cómo se llamaban estos? Donde cantaba el Leo Rey. La Noche. Ese. El grupo donde él cantaba tiene cualquier cantidad de contratos, que no son muy baratos por lo demás. Y la gente va y baila eso. ¿Y lo nuestro qué? ¿Y lo nuestro qué? Si nosotros también cantamos cumbias campesinas, guarachas, ¿ya? También le ponemos color, ¿ya? Y tenemos lo que es principal, creo yo, la picardía chilena, que sale a flote cuando hay eventos. Creo que es importante, amigas y amigos, que tomemos conciencia de eso. Y lo otro que creo que es importante es que en Santiago están tratando de imitar, pero jamás igualar, lo que hace la municipalidad de Hualqui desde hace ya unos años, que es pasar las fiestas patrias sin alcohol, salvo ese va a frotarse cuando uno se ramilla, y es una fiesta familiar y no hayan cómo hacerlo. Bueno, acá lo hicieron y punto, y se llenan todas las cosas que hacen, lo hacen bien, hay locomoción segura, uno anda más tranquilo perdón, con la familia, y eso se agradece. Y mientras tanto, salud. ¡Ay, oh, qué está rica! Agua. Agua. Creo que es importante eso. Ya lo sabe, cascabeleamos todos los años. maneje con cuidado, maneje la defensiva. Si va a beber, no maneje. No se achore, señor, no se achore, ¿para qué? Si tiene que durar hasta la Navidad y después para el Año Nuevo y después para el otro 18 y así. Tiene que usted poner el coto al alcohol, ¿ya? Y lo mismo que al fumar, el conductor que maneja de repente en segundos pierde la visión si se le va el humo a los ojos. Entonces se recomienda a los que van en auto que no fumen. Yo soy fumador, yo se lo digo. Yo no fumo ancho los vehículos de mis amigos. Porque creo primero que es una falta de respeto dejarlo a él pasado si no fuma, o el coche pasado, no sé, a cigarrillo, porque los niños, la señora, lo que sea, si no fuman, no tienen por qué estar soportando. Y lo otro, que un par de segundos en la carretera le puede costar la vida. Cuando le entra humo a los ojos, uno lo hace, ¿no es cierto? Cierra los ojos, chocó y chao. Chao nomás, chao nomás. Un gran saludo a mi amigo Jaime Martínez Bobadilla, que está en sintonía, a mi amiga Gladys Muñoz de Valdivia, al Didier González, que espero que esté escuchando, porque tengo que darle algunos datos y tiene que darme algunos datos. Creo que es importante que ustedes estén al tanto de lo que está aconteciendo en nuestra ciudad, ya nuestra ciudad capital, esperando que ustedes puedan realizar algunas cosas que nosotros hacemos para ustedes. Agradecer, agradecer y agradecer. Vamos a la música. Ya nos faltan menos de 5 minutos para despedirnos. Así es que desde este lado, agradecerle nuevamente a Danilo. Bueno, casi nunca lo hago, pero él sabe que se lo agradezco sobremanera, que se pegue el pique. Ahora desde Quillón, porque Quillón está muy lejos, no alcanzaría a llegar. ¿Ya? Y lo importante que es para este servidor, porque cuando no cuento con él, estoy desvalido, me siento huérfano de todo. Ya nos pegamos una mirada y nos entendemos a lo que tenemos que hacer, a lo que vamos a hacer. Saludos a todos mis amigas y amigos. Un abrazo para todos. Creo que importante que usted, amiga, y que usted, amigo, sepa, ¿ya?, que nosotros estamos aquí para servirle. Y me contesta mi amigo Didier González, no van las cuecas este año por Concepción, hay que empezar antes a organizar, así que ya vamos a ponerle el hombro nomás para que, hoy 470 van a ser el otro año, vamos a tener que partir un día y terminar al otro, así de simple. Y empecemos nomás, pues, Didier, a ponerle el hombro para que esta cosa resulte. Es un gran desafío, y a preparar los grupos. Cada grupo debería tener por lo menos 15 cuecas. Y de un año para otro se puede lograr, chiquillos, se puede lograr. Yo lo sé. Peucayán, Peucayal, Pichiché, Peucayán, Lamien, Peucayán, Pu... Peñi. Chao, amigas y amigos. Nos encontramos en dos domingos más. El domingo 22 tenemos asueto, porque Danilo tiene que descansar también, pues. Y yo no le digo cómo voy a estar el domingo, pero espero para el otro, que va a ser cuando el 29, paradito otra vez. Gracias por la sintonía, pásenlo bien esta tarde, disfruten de la vida. Chau, chau.